Recordemos bien sus tiempos de estudiante. Vení, vení. Hoy un juramento, mañana una traición. Amores de estudiante, flores de un día sol. Fantasma del pasado, perfume de ayer, te buscaré doliente, plateando mi cielo. Bandada del recuerdo de un tiempo querido, lejano y florido, que no olvidaré. Gianni, Roberto, Marcos, venga, vamos a recordar viejos tiempos estudiantes. Vení también vos, Mariana, vení. Qué lindos tiempos, ¿eh? Fantasma del pasado, perfume de ayer, te buscaré doliente, plateando mi cielo. Bandada del recuerdo.